12 y 33 minutos, entramos con esta sintonía en el tiempo dedicado al medio ambiente, el entorno natural que nos rodea. Lo hacemos con Cuaderno de Campo y con Manuel Canto, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique y a quien saludamos enseguida. Manuel Canto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, que antes de continuar y de entrar de lleno en este espacio, sí que quería hacer yo un pequeño inciso, porque 12 y 34 minutos, a esta hora prácticamente 10 y media, estaba programado que tuviera lugar la entrega de premio que ofrece la Unión de Consumidores de Cádiz anualmente a administraciones públicas, a diferentes entidades sociales y académicas, y también, bueno, pues a medios de comunicación. Y precisamente nuestros compañeros Juan Carlos Panal y Mari Carmen Lamelagaco, la directora de Radio Brique, que están en estos instantes recogiendo uno de esos premios. En la categoría de medios de comunicación ha sido premiado también el espacio Consumo Cuidado de Radio Brique, que le ofrecemos cada jueves a las 11 de la mañana, pues precisamente con el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz. Y se ha premiado ese espacio radiofónico, así como a otros medios de comunicación y otros programas también, donde se habla y se informa sobre los derechos y deberes de los consumidores. Y ese acto de entrega de premio está teniendo lugar precisamente en estos instantes en la localidad de Arcos de la Frontera, en el Teatro Olivares, con bueno, pues diferentes representantes de la Unión de Consumidores de Cádiz, representantes también de las administraciones públicas, distintas instituciones, y por supuesto pues los premiados, que también estarán allí, entre ellos nuestros compañeros, para recoger ese galardón que se nos ha sido entregado. Lo quería comentar, ese inciso, Manolo. Sí, sí, felicitar tanto a Radio Brique como a los que elaboran este programa. Normalmente, bueno, pues nuestro compañero Juan Carlos Panal, que te acompaña a ti en este curso de Cuaderno de Campo, y bueno, pues el motivo de que hoy no esté contigo es precisamente ese, en el que está recogiendo ese premio por otro espacio, el Consumo Cuidado. Perfecto. Vamos con Cuaderno de Campo y vamos a entrar ya en la información que tenías preparada para hoy. Hay que hablar del tiempo, porque sin duda es de lo que se está hablando también durante estos últimos días. La lluvia, estamos un poco cansados de tanta lluvia, continúan y parece que van a seguir continuando, ¿no?, en esa localidad. Sí, la verdad que hemos tenido, llevamos un tiempo de lluvia que, bueno, que hace que todo el mundo diga ya, quejártela de lluvia, esos comentarios se escuchan en la calle, ya estoy cansado de tanta lluvia. O que pare ya, por favor, desde todos estos comentarios, porque es que la verdad que llevamos un invierno que está haciendo duro, ¿no? Duro entre el frío, entre el viento, la lluvia, y no parece que vaya a parar, o por lo menos las previsiones anuncian que no va a parar. De hecho, mañana se espera la entrada de una nueva borrasca, bastante importante. Hablan los meteorólogos de nuevas corrientes de humedad subtropicales, que estuvimos hablando ya hace unas pocas semanas aquí de los ríos de humedad que atraviesan el Atlántico y que llegan a la península. Lo primero que se encuentra es la península, entran por ahí por Huelva, y bueno, y parece ser que mañana viene una de esas, y bueno, y se esperan bastante lluvias importantes. Todo esto acompañado esta vez también por descenso de la temperatura, motivados por entradas de vientos del norte, viento frío del norte, con lo cual, incluso esta mañana leyendo alguna web sobre meteorología, decían algunos meteorólogos que va a ser muy interesante ver cómo se van a conjuntar esos vientos fríos con esas lluvias importantes, sobre todo en la península, ¿no? Puesto que la cota de nieve puede bajar otra vez como días atrás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está motivado porque, bueno, el anticiclón de las Azores, este famoso anticiclón de las Azores, pues esta zona de altas presiones que siempre suele haber ahí en el Atlántico, que es la que impide normalmente los pasos de borrasca, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, desde el Atlántico hacia aquí, hacia el Mediterráneo, pues parece que este invierno se ha ido de vacaciones a Islandia, como digo yo, y entonces las altas presiones están en Islandia, y lo que eso ocasiona es el paso abierto en el Atlántico para que todos los frentes que vayan llegando, pues lleguen directamente aquí. Y es lo que está ocurriendo, que las altas presiones están situadas allí en Islandia y las bajas presiones, pues, en la zona de las Azores. Entonces, todo frente, pues, prácticamente llega. Con más lluvia, con menos lluvia, pero todo frente de borrasca llega a la península. También leí esta mañana que en Islandia se está produciendo una situación ya un poco anómala, ¿no? Y es la presencia de las altas presiones allí, ¿no? Y decían uno que quizás para ver el tiempo que hace aquí hay que fijarse más en Islandia que más cercano, ¿no? Así, y es allí que hay anticiclones entonces. Allí hay un anticiclón que está impidiendo el paso de borrasca, digamos, también proveniente del Atlántico, pero a latitudes mayores. Impide las grandes borrascas que van a zonas más de latitud mayor, mucho más al norte de Europa. Entonces estaba produciendo una situación un poco anómala, ¿no? Porque bueno, es verdad que aquí los periodos de máxima lluvia en la zona mediterránea son el otoño y la primavera. El invierno no es tan dado a lluvia, es más dado a frío, a tiempo con viento. Es verdad que puede haber algunas precipitaciones, pero lo típico del Mediterráneo son lluvias, sobre todo primaverales y otoñales. Y parece que tenemos, en cuanto a lluvia, la primavera metida en febrero y marzo, ¿no? Pero bueno, el tiempo, la climatología, sobre la climatología no manda a nadie, ¿no? Y bueno, y mientras sigan viviendo la lluvia y no ocasionen graves daños y grandes destrozos, como en algunas otras ocasiones se han producido, pues bueno, bienvenida sea, que vamos a hacerle, ¿no? Aprovecharemos para llenar pantanos y para llenar pues son las reservas para quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque después, cuando deja de llover, no sabemos si nos va a tocar un periodo largo de sequía. Sí. Es verdad que estas lluvias han traído, además de todo esto, pues estampas increíbles, ¿no? Imágenes increíbles, imágenes que se tarda mucho tiempo en verlas, ¿no? Estos días, a través de las redes sociales, a través de fotos enviadas directamente por los amigos, pues he podido contemplar, y mucha gente también lo ha visto, como en ciertos lugares donde nunca se ha visto agua o casi nunca se suele ver agua, pues se estaba viendo pozos que nunca habían brotado, pues están brotando. Ahora mismo pensando, por ejemplo, una catarata que ha salido ahí, bueno, una catarata, una caída de agua espectacular, que cuando llueve muchísimo suele aflorar ahí en la zona del Vihuelo, un poquito antes de llegar al bosque. Tenemos el nacimiento del Vihuelo, que está en bajo, pero este es capaz de romper, cuando las lluvias son fortísimas, es capaz de romper por la parte alta de la sierra, y para situarnos un poquito más allá de lo que es los Almendrales, ¿no? El mesón del Almendral, pues cae desde lo alto un salto de agua increíble, que a veces dura prácticamente el momento de la lluvia, dura mediodía, pero que en esta ocasión ha estado un par de días o tres soltando agua, ¿no? A modo de catarata, que la verdad que ha sido la atracción de mucha gente que ha venido por la sierra y gente de la sierra, ¿no? Incluso en el entorno llano republicano hay una zona, también había una zona donde había una caída de agua en plan cascada increíble también. Los mismos caños de Grazalema, que han estado reventados varios días, porque es que era muchísima el agua que caía, ¿no? Dando unas imágenes preciosas. Esto es al entrar Grazalema. Si nos situamos un poco antes de llegar a Grazalema, donde se cruza la carretera del río Guadalete, por la parte debajo del pueblo, pues unos tajos que hay a mano izquierda, ¿no? Cuando revientan, pues allí sale agua como si fuese una catarata, ¿no? Y, pequeña, pero una pequeña catarata, y da unas estampas espectaculares. Hemos podido ver los llanos del Endrinal, por ejemplo, por encima del pueblo Grazalema, que es una zona que hay más bien llana dentro de lo que es el macizo del Endrinal, rodeada todo de piedra, que a modo de corral, porque eran unos antiguos corrales de ganadería, de ganaderos antiguos, pues prácticamente hecho un embalse, agua a un metro de altura, ¿no? Lleno, increíble, ¿no? Incluso hay quien se ha atrevido a meterse dentro de ese agua con unos pantalones especiales de estos de como los pescadores para medir la altura y sacarse la foto correspondiente, que las he visto también en internet, gente, unos amigos de Grazalema, y llevar el agua prácticamente a la cintura, ¿no? Cosa que es espectacular, ¿no? Y aquí en Ubrique, en nuestro entorno en particular, alguna imagen así espectacular, no insólita, porque aquí a lo mejor no es tan poco frecuente. Sí, aquí estamos más acostumbrados a que brota agua por todos lados conforme a poco que llueve, porque bueno, resulta que estamos en la parte baja del parque, en la parte baja de la sierra. Al estar en la parte baja de la sierra, todo el agua brota por aquí, es por donde primero brota. Pero es frecuente ver el Ubrique alto, reventado, es frecuente ver cómo Garciago está soltando agua. Bueno, Garciago, es verdad, ha visto fotos estos días, bueno, espectacular, ¿no? También brotando agua, ya no solamente por abajo, bueno, por arriba, por todos lados, es decir, por cualquier grieta que había en el entorno ha soltado agua. Pero es verdad que aquí es más frecuente ver agua, porque estamos en las partes más altas en las partes más bajas de las sierras, que es por donde primero sale. Entonces, pues, como digo, en el tema del Vihuelo, por ejemplo, ¿no? Empieza a brotar por la parte baja del nacimiento, pero cuando ya está la sierra prácticamente llena, brota por arriba, ¿no? Entonces se producen esas cascadas, ¿no? Con lo cual es menos común que brotar el agua por aquí, en Ubrique. Hay un caso espectacular ahí en la zona, pasando Villaluenga, en los llanos de Cerro Cacín, que hay una especie de cima por donde el agua, cuando llueve, se cuela, se filtra, y en estos días atrás era todo lo contrario. Brotaba del interior de la tierra por un caño de agua totalmente, bueno, impresionante, ¿no? Totalmente impresionante. Y se veía como burbujeaba, como un manantial burbujeaba, y venía casi en sentido contrario. Y es por la presión que se produce de agua por otras partes de la sierra. Es decir, la sierra ya estaba prácticamente llena de agua, es decir, ya no cabía más, con lo cual ya salía por sitios insospechados, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido todo un espectáculo. Afortunadamente, por lo menos lo que afecta a nuestra localidad, la lluvia nos está dando tregua, hay claro, sí. Llueve, y eso permite que pues no haya problema más grave, desbordarse incluso el río Brique, ¿no? Que hemos visto que faltaba una cuarta en algunos tramos. Y de hecho, menos mal que el viernes y sábado no se cumplieron las previsiones que se daban inicialmente de continuar lloviendo, porque eran las previsiones del viernes y sábado continuar lluvia fuerte. Y hubo un parón bastante importante que ha hecho que descienda el nivel, ya no solamente el río Brique, sino que incluso de lo que es el trasvase Guadero Más Aceite, Garganta Barrida, y después otra cosa importante, la zona del Tesorillo, la zona del entorno de Jerez, que eso estaban prácticamente al borde de la tragedia, porque es que, bueno, en el entorno de Jerez ya conocemos de hace unos años las graves inundaciones por el desbordamiento del Guadalete. Hemos visto imágenes con el embalse de Borno soltando agua que más no podía, el embalse de Arco soltando agua, el de Zahara, una noticia curiosa, que estaba al 101%, es decir, tenía más agua de la que podía albergar y estaba soltando agua porque es que tenía mucha más agua de la que podía guardar. Entonces es verdad que estas treguas han permitido que un poco los cauces vuelvan a la normalidad y estén de nuevo preparados para volver a recibir más lluvia, ¿no? Es lo importante, porque si de la otra manera lluvias que vengan a destrozar y hacer destrozos, pues eso no las quiere nadie, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que estas lluvias que quedan, pues bueno, sean en plan suave, que no ocasionen grave riego y bueno, y habrá que aguantarlas. Estas lluvias son buenas para el campo, te iba a preguntar, yo no sé si siempre se escapa un poco. Siempre dice que no llueve a gusto de todo. son lluvias buenas, son lluvias buenas. Por la época, como es, no es frecuente. Bueno, distinto, a lo mejor ya hemos metido en mayo, hemos metido donde ya hay, no sé, el trigo está granado, hay algún tipo de plantaciones que ya están granadas y que están para recogerla y entonces puede ocasionar destrozos. Puedo decir algo negativo para ellas, pero ahora mismo son lluvias buenas, siempre y cuando llovan con moderación. Claro. Después es verdad que alguien puede decir, oye, pues a mí es que no me ha venido bien esta lluvia porque es que tengo cualquier... Hombre, a ver, pero normalmente es una época muy buena para llover. Es cuando tiene que llover, ¿no? Ahora en inicio de primavera. Después ya, digamos, cuando se dice, si te refieres buenas para el campo, para tema de cultivo, no hay problema. Que no provoque destrozos, digo. Sí, para tema de cultivo ahora mismo no hay problema. No hay problema. Que también es importante. Es más, le viene muy bien para todo, va a ser una primavera con mucha floración, va a hacer una primavera probablemente con muchos insectos. Si hay muchos insectos, las alergias va a ser un problema. Sí, la alergia va a ser un problema, pero bueno, si hay muchos insectos, hay muchísimas aves, pequeñas aves que se alimentan de estos insectos, muchos organismos, muchos animales que se alimentan a su vez de otros insectos. Así que va a ser una primavera muy interesante. Y de hecho, bueno, no sé, creo que, vamos, que es totalmente positiva. Bueno, pues de momento las previsiones es que va a seguir habiendo más agua, más lluvia, sobre todo mañana. Luego tendremos un pequeño descanso en mitad de la semana y luego otra vez parece que vuelve la lluvia, ¿no? No sé yo esto cómo va según el tiempo, pero bueno. Las previsiones veremos, ¿no? A veces se calculan, se ven previsiones por ahí de 14 a 14, 15 días, pero es verdad que no se puede uno ir a más de 3, 4 días porque cualquier alteración de la climatología que se produzca, por ejemplo, en Islandia, nos va a repercutir. Sin darnos cuenta, porque puede ocurrir que por un cambio de viento, por un cambio de cualquier cosa, pues ocurra que el anticiclón, las altas presiones que están, en el norte de Europa, se viene para abajo y cambia todo radicalmente, ¿no? Pero bueno, previsiones a 3, 4, 5 días sí se pueden dar como bastante fiable. Después siempre está lo de colocar el sol, la nubecita y la gota de agua y a ver qué pasa, ¿no? Claro, por ejemplo, el día de ayer teníamos nube, agua y el sol. Es decir, que hay un chaparrón, se paraba, salía el sol, otro chaparrón, se paraba. No, entonces, no se equivoca el tiempo, es que es así. Es que es así. De verdad. Bueno, pues el tiempo, con ello comenzábamos Cuaderno de Campo, pero seguimos hablando también de otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a hacer referencia ahora a la Ruta Solidaria, que se va a poner en marcha también en nuestra localidad, bueno, por organizadores de nuestra localidad. Ruta Solidaria Hotel El Fuerte Villaluenga Ubrique, ¿no? Es así como se llama, sí. Se va a desarrollar el próximo 6 de abril y es importante porque los fondos recaudados, parte de lo que se obtenga de esos fondos, de la cuota de inscripción de los participantes, pues va a ir destinado a colectivos también ubriqueños. Sí, es una ruta solidaria. Ya se organizó una similar hace algunos meses, organizada, en este caso lo organiza el Club Tritón y coordina Juan Carlos Huércano, bueno, quizás por Huércano lo conocemos más que sí. si decimos Juan Carlos. Que aprovecho un pequeño paréntesis para desearle de aquí una pronta recuperación, porque ha tenido un pequeño problemilla de salud. Pero bueno, que va a estar ya dando pateos por el campo, pero prontísimo. Entonces, bueno, simplemente eso, desearle una recuperación, porque hay que valorar mucho el trabajo de ciertas personas que hacen, como esta persona, como Juan Carlos, de su ocio, no solamente su ocio, sino de los demás, ¿no? Así que, además de, digamos, de trabajar por su ocio y dedica su tiempo libre, pues a compartir lo que hace con todos los demás, y eso de valorar, ¿no? Y organizar rutas como esta, ¿no? Como este y como muchas otras que viene organizando. Dicho este paréntesis, como decía, coordinado por Juan Carlos Huércano y organizado por el Club Tritón, colabora también el Ayuntamiento de Ubrique, el Ayuntamiento de Villaluenga, la Oficina de Turismo de Ubrique, el patronato, diferentes colaboradores de tanto el ayuntamiento, como digo, de Ubrique como de Villaluenga. Y es una ruta que se va a celebrar, como bien decía, el día 6 de abril, a partir de las 9 de la mañana, que extiende una salida de la estación de autobuses de Ubrique, porque todo el que se inscriba irá en autobús prácticamente hasta el Hotel Fuerte, y a partir de ahí ya se inicia, digamos, la ruta a pie, ¿no? Es una ruta solidaria, que ahora pasaremos un poco a describir todo por dónde va a pasar, pero bueno, por decir una ruta solidaria, como bien decía, los fondos de la inscripción van a ir destinados a fines benéficos. El 40% de toda la inscripción se va a destinar a fines benéficos, el 20% para la asociación Discubri de Ubrique y un 20% para la asociación Niños con Amor de Sevilla. El resto pues tendrá que sufragar pues el autobús y otra serie de cuestiones que relacionadas con la ruta, como es, por ejemplo, un seguro, el habituallamiento, la comida que se le va a dar a los participantes y demás, ¿no? Como digo, todo el que quiera se puede inscribir en la Oficina Municipal de Turismo, en Ubrique, con un precio de 10 euros para todos aquellos que estén federados, como senderista o montañero, me imagino, y un 13 euros para aquellos que no estén federados, para cualquier persona que quiera participar. Como decía, pues es una ruta muy interesante. Bueno, es una ruta, si ya pasamos a describir la parte técnica o los contenidos que vamos a ver en esa ruta, que me parece un poco también, me parece interesante poder verlo, ¿no? Es una ruta de unos 17 kilómetros, de una dureza, o por decirlo de una manera, o de una dificultad media, no es excesivamente dura, puesto que no hay grandes desniveles que hay que superar, sino es más bien todo llano, alguna cuestecita que otra hacia arriba y después una gran parte de terreno descendente, ¿no? Es una ruta, como decíamos, que en realidad a pie comienza en el Hotel Fuerte, que está situado pues allí en el puerto de Los Alamillos, en el cruce de las carreteras Grazalema, Ronda, Ubrique, por decirlo de una manera, y parte de ahí y va a llevarnos, pues bueno, la gente a pie irá pues hacia dirección llano del Campo Buche, que es un carril que sale allí justo frente prácticamente del Hotel Fuerte, y a la izquierda de lo que es la venta que hay allí en Los Alamillos, pues este camino nos va a llevar a lo que es los llanos del Campo Buche. Ya alguna vez que otra aquí en Radio Ubrique hemos hablado de estas rutas por esa zona. En los llanos del Campo Buche, pues lo que vamos a encontrarnos allí, pues el arroyo Campo Buche o el arroyo Gaduares, que de las dos maneras se le puede llamar, que cruza por allí, ¿no?, en dirección Montejaque. En este llano el grupo hará una parada para ver lo que es el Chaparro de las Ánimas. También hemos hablado aquí alguna vez que otra del Chaparro de las Ánimas, que es un alcornoque gigantesco que hay allí en el llano aquel. Un alcornoque gigantesco que está declarado como como árbol de árbol singular en el catálogo andaluz de árboles singulares. Uh-huh. Este Chaparro de las Ánimas está catalogado como tal por la antigüedad que tiene, por el porte, ¿no?, por el tamaño que tiene. También tiene muchísimos años, pero sobre todo por el porte. Y además por una cuestión cultural. Cuenta la historia que el corcho que se le quitaba a este chaparro pues se empleaba para comprar aceite para las lámparas benditas de las iglesias de Grazalema, ¿no? Entonces, sí. Bueno, le llamaban de las ánimas benditas y le llamaban de ahí Chaparro de las Ánimas, ¿no? Entonces, este tema cultural y el tamaño tan grande que tiene hace que esté catalogado como árbol singular. Entonces, bueno, pues el grupo parará un poco allí en los llanos de Campo Buche, que está a un par de kilómetros de la salida, y verá pues este chaparro, bueno, estará por allí y verá lo que es el río Campo Buche, que nace prácticamente en la Sierra Lendrinal y termina en el embalse de Montejaque, este embalse famoso Montejaque, que nunca se llena porque está construido sobre terrenos en los cuales se filtra el agua, ¿no? Con lo cual nunca está lleno, salvo el día de lluvia, ¿no? Que coge un poquito de nivel. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado en otras ocasiones de excursiones por el entorno y tampoco es cuestión de detallar mucho más, ¿no? El camino correrá hacia adelante, iremos en dirección llano republicano, iremos buscando los llanos republicanos, iremos dejando sierras tanto a la derecha como a la izquierda, diferentes tipos de sierra, tanto del macizo de, bueno, a la izquierda no vamos a tener que el inicio del macizo del Íbar, y vamos a ir dejando varias sierras, Cancha Bermeja, Sierra Mojón Alto, y nos vamos a adentrar a los llanos republicanos, que bueno, es una zona de los, paisajísticamente hablando, de las zonas más bonitas del parque natural, ¿no? Esta zona de llanos republicanos es un polje, a fin de cuentas es esta palabra rara que viene a decir, es un lugar con unas características geológicas impresionantes, un accidente geológico, que más que nada, se puede decir que, por entendernos, es un valle ciego, un valle que no tiene salida de aguas, es decir, no tiene, todo lo que llegue, digamos, a ese valle no tiene salida por ningún lado, porque, digamos, la orografía del terreno así lo impide, y todas las aguas que llegan a ese valle, pues van circulando por diferentes arroyos hasta que terminan en una cima, que es la cima de Republicano, y por ahí, pues se traga prácticamente todo el agua que llega a ese polje, ¿no? Uh-huh. El grupo que vaya, pues, tendrá la ocasión de acercarse a la cima, ver el impresionante agujero que allí hay, que si sigue la lluvia, pues llevará bastante agua, estará tragando agua, por decirlo de alguna manera, y si no, pues estará más bien seco, porque, bueno, aquí es verdad que por los terrenos calizos que tenemos, cuando llueve mucho, el agua corre mucho, filtra mucho por todos sitios, pero cuando deja de llover, al poco tiempo dejan de correr los arroyos, porque estamos ante terreno calizo, muy agrieteado, con mucho surco, con mucho fractura, y el agua pues rápidamente se pierde a profundidades y deja de verse, ¿no? Entonces, como digo, bueno, es interesante la visita a la cima. Después el grupo pasará de los llanos republicanos, cogerá el carril dirección Villaluenga, a lo que Villaluenga pueblo, subirá, aquí hay un poco de subida, pero es poca, es muy cortita, una subida muy cortita de 1,5 km, 2 km como mucho o menos, hacia lo que es el puerto de Las Viñas, que ya damos vista pues a Villaluenga, donde, bueno, en Villaluenga habrá un pequeño descanso con un aperitivo para retomar fuerza y proseguir el camino a pie hacia Ubrique. De Villaluenga pues hacia Ubrique se atravesará lo que es la manga Villaluenga. Otro de los lugares, o yo para mí creo que es el lugar paisajísticamente hablando de los mejores, el mejor del parque, un corredor, un valle, en definitiva una depresión entre la Sierra del Caillo y la Sierra del Chaparral y demás, que es un, como digo, un valle impresionante, una depresión impresionante que bueno, que nos permite a tener vista magnífica, ¿no? Discurriremos el camino por la parte baja de por el fondo de esa depresión, atravesaremos todo lo que es la manga Villaluenga hasta el Cintillo. En Cintillo y Aguas Nuevas, que para entendernos la curva inicial donde se inicia la manga Villaluenga, y después, bueno, pues el grupo descenderá por el camino de Ronda desde el mismo Aguas Nuevas a salir ahí a la calle Villaluenga, calle Ronda, hasta el bar de las Cuatro Esquinas, que es donde finalizará la marcha, ¿no? Es, como digo, un recorrido por una zona, una de las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico del parque. Y se pueden ver muchísimas cosas, además de paisaje, pues muchísimas flora. Vamos a atravesar encinares, alcornocales, quejigales, y que esta especie de género que el cubano está presente prácticamente en todo el recorrido. Después, una zona también muy interesante desde el punto de vista faunístico, una gran cantidad de aves se podrán ver, incluso a lo mejor, incluso cabra montesa. Así que a nivel paisajístico, a nivel de flora, a nivel de fauna y a nivel cultural también es una zona muy interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, llanos del Campo Buche, llanos del Republicano, Villaluenga, manga Villaluenga y llegado Ubrique, esto sí, en grandes rasgos, ¿no? Unos 17 kilómetros aproximadamente. Sí, en grandes rasgos. Es decir, para detenernos, para hablar del recorrido, habría que echar bastante más tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo largo del camino, ya digo, el grupo normalmente en este tipo de marcha no va muy rápido, va más bien paseando y da tiempo a ver con detenimiento todo lo que uno va encontrando. No, o sea, el ritmo más o menos medio, la dificultad media también. Se sale a las 9, se llega por la tarde más o menos. Yo creo que a mediodía. Mediodía. Algo más. No sé tampoco el ritmo que se marcará, pero si habrá un pequeño contratiempo, no sé. Me imagino que no, todo normalidad, me imagino porque... Claro, es una ruta, no es una competición, así que aquí se va tranquilo. Es una ruta donde, bueno, se trata de echar el paseo, de contactar con gente. Este tipo de ruta, ya por la que se organizó previamente, viene muchísima gente que no es de aquí, de los pueblos de la sierra, viene mucha gente de Jerez, de Sevilla, porque, bueno, están muy interesados. De hecho, bueno, colabora también un colectivo de Sevilla, no, ahora mismo no sé cuál es, pero que, bueno, y que arrastra mucha gente, es decir, que es una ruta donde el conocer gente, donde hablar con la gente, disfrutar del monte con la gente es lo principal, ¿no? No es una competición, no gana nadie, simplemente dar un paseo acompañado y, bueno, con un fin solidario, como en este caso. Y una muy buena época del año, ¿no? En abril. Sí, 6 de abril ya las temperaturas deberán ser mejores que las que tenemos y la primavera estará ya bastante avanzada, porque en la primavera ya mismo estamos en primavera. Para el 6 de abril ya veremos casi un mes, casi 3 semanas de primavera. Y es una fecha increíble, y más como decíamos antes, ¿no? Con esta cantidad de lluvia que el campo para el 6 de abril va a estar todo, bueno, muy en flor y muy verde, y bueno, va a estar espectacular. Está por aquí intentando buscar la información del cartel para hablar de los colaboradores. No he podido, he encontrado sí lo que es la ruta solidaria en sí, con toda esa descripción que me has estado comentando, pero no he podido encontrar la parte de los colaboradores porque hay muchísimos, ¿no? Muchísimas personas que colaboran con esta ruta solidaria. Sí, hay varias, ¿no? Hay bastante empresas privadas que empresas que colaboran, pero que ahora mismo no tengo aquí el cartel yo tampoco para indicarlo. Bueno, en sucesivas semanas podemos comentarlo. Sí, sí, claro que sí, porque es importante saber, ¿no?, quién colabora con este tipo de iniciativas, sobre todo porque, como decíamos, son solidarias y esos fondos destinados pues van a un fin social, ¿no? Y parte de ellos también, un 20% para un colectivo ubriqueño, la Asociación Discubri de Ubrique, y el 40% del total se va a destinar a un fin benéfico que imagino todavía no está por determinar, ¿no? No, el 40% y de ahí 20-20. Estamos. El 40% va destinado a un fin benéfico, 20 para Discubri y 20 para la Asociación de Niños con Amor de Sevilla. Eso es. El resto, yo no soy organizador, simplemente me hago eco de la información que me llega. El resto, pues me imagino que es para costear pues autobuses, habituallamiento, el seguro, porque, bueno, todos los participantes van asegurados por si ocurre cualquier cosa. Es decir, que la organización de un evento de este tipo tiene muchos gastos. Entonces, claro, bueno, sí, hay una parte que debe sufragarse y otra parte, pues, para fin social. Y la comida también. Sí, y comida, e incluso a la llegada a las cuatro esquinas también. También, un aperitivo. Me imagino, ¿no?, que un aperitivo, para reponer toda la fuerza gastada. Toda la energía. Bueno, pues recuerden, por tanto, esa ruta solidaria, Hotel Fuerte Villalonga, Ubrique, será el próximo 6 de abril a las 9 de la mañana. Y bueno, pues si quieren participar, se pueden poner en contacto con el Club Tritón que organiza y también con Juan Carlos Huércano, no sé si algún... No, en la oficina de turismo de Ubrique, donde se... Bueno, hay que realizar la inscripción. Hay un número de cuenta, creo, de la Caixa, donde, bueno, pues, como decíamos antes, 10 euros para las personas federadas y 13 euros para no federadas, donde se ingresa el dinero. Y, bueno, me imagino que toda la información acerca de inscripción en la oficina de turismo de Ubrique la pueden dar. Evidentemente, tanto Juan Carlos como el Club Tritón, pues, también podrán dar toda la información que alguien requiera. Bien. Nos quedamos también con todos esos datos de esa ruta solidaria y lo recordaremos más adelante, ¿no?, también cómo se vaya aproximando esa fecha, próximo 6 de abril. Otras cuestiones que queríamos abordar en Cuaderno de Campo, el tema de los murciélagos, ¿no? Tenías preparado hablar hoy de este mamífero en el espacio de hoy. ¿Por qué los murciélagos? Bueno, pues ya mismo se están viendo un cuantito, se quita un poco el frío, ya de hecho se ven saliendo de sus cobijos de invierno, se ven ya moviéndose por el cielo, y aunque son... unos mamíferos, voladores. Mala prensa, no se puede decir. Tienen muy mala prensa, sí, tienen muy mala prensa, están mal vistos, pero porque no nos hemos acercado, ¿no? Todo el mundo lo ha visto volando, pero no sé, todo el mundo ha tenido ocasión de acercarse de delante y ver cómo es realmente un murciélago, ¿no? Hay que decir que son unos seres extraordinarios, que dan un beneficio increíble a la sociedad, aunque hay esa especie de repulsa, porque parece que es un ratón con alas, ¿no? Da esa repulsa, pero es un beneficio impresionante a la sociedad, porque bueno, ahora podemos hablar un poco de sus características y de cómo funciona, cómo vive un murciélago, pero hay que decir que el nivel de gasto energético que tiene, porque vamos, tiene un metabolismo muy muy acelerado, puesto que tiene una capacidad de vuelo impresionante, ¿no? Y eso requiere un gasto energético y gigantesco, un metabolismo súper acelerado, ¿no? Eso hace que necesita una gran cantidad de alimentos a diario. A diario se puede comer casi la mitad de su peso en alimentos. Y lo que come son, aquí todos los insectos, todos los murciélagos que tenemos son insectívoros. Es decir, que un murciélago se coma cada día la mitad de su peso en insectos, y estamos hablando de insectos dañinos también, pues, para, uh-huh, para las personas, para los cultivos. Porque los insectos forman plagas en los cultivos, los insectos transmiten enfermedades a las personas, con lo cual, si hay unos seres por ahí volando que se dedican a comer insectos y cada uno de ellos come casi medio la mitad de su peso, o tres cuartas partes de su peso se lo come al día, pues, oye, a ver, es un aliado, por decirlo de manera, sí, interesante de conservar. Entonces, como digo, son animales excepcionales desde ese punto de vista. Si después vemos que es el único mamífero del mundo volador, pues decimos, joder, bueno, es otra y perdón por la palabra, ¿no? Es otra otro punto para decir, bueno, esto hay que conservarlo, ¿no? Es un mamífero con una capacidad de volar que lo hace único. Nosotros relacionamos el vuelo, pues, con las aves, ¿no? Entonces, un mamífero que, bueno, que ha sabido adaptarse a ocupar un nicho ecológico que no ha sabido ocupar nadie, y es volar y comer insectos al vuelo, ¿no? Aunque muchos comen, hay de estos murciélagos en otras partes del mundo que comen fruta, que comen, incluso cazan casi pececitos, ¿no? Es decir, que, uh-huh, son como águilas pescadoras, pero bueno, pero como digo, son capaces, han sabido adaptarse al vuelo, han sabido desarrollar una membrana que une sus dedos. Previamente sus dedos lo ha tenido que alargar muchísimo. Alargarlo, sus dedos de las extremidades superiores los ha tenido que alargar muchísimo para eso, para abarcar después mucho espacio, unir esos dedos con una membrana y unir esa membrana al cuerpo y unir esa membrana a las extremidades inferiores, ¿no? Incluso a la cola, ¿no? Para que pueda volar. Cuando hablamos de las aves vuelan porque tienen sus alas con sus plumas. Las plumas, en definitiva, es un material muerto, por decirlo de alguna manera. Las plumas van creciendo, pero es como el pelo. En realidad es un material muerto, no es un material vivo. Va creciendo en la raíz, pero es un material muerto. Los murciélagos tienen unas membranas que no son alas, pero son material vivo. Si cogemos un murciélago, le abrimos la ala, vemos una membranita con multitud de venas, con que cualquier daño ahí ya le impediría prácticamente el vuelo, ¿no? Incluso podría morir. Sin embargo, una ave le quitas una pluma y puede continuar volando. Es decir que son animales también que han sabido adaptar el vuelo, pero que después son muy frágiles. Son muy frágiles, cualquier rotura, un pequeño huesecillo del dedo, porque esos son dedos, lo que se ve cuando abrimos cuando se abre un ala de murciélago, vemos como unos huesecillos que la atraviesan, y son en realidad los cinco dedos de la mano. Son los cinco dedos que están muy alargados para entre ellos poder tener esa membrana, ¿no? Entonces, como digo, tiene una capacidad de volar única, y además también les hace frágiles, ¿no? Por la forma que tienen. Después tiene una capacidad también extraordinaria, es capaz de volar en total oscuridad. No solamente de noche, sino en el interior de una cueva, que no se ve nada, ¿no? Tiene un sistema prácticamente único también, un sistema sonar, son capaces de emitir ultrasonido, ¿no? que hace un efecto eco. Emite un ultrasonido, hace un efecto eco, les devuelve el eco, y ellos son capaces, con esos ecos que vienen de vuelta, son capaces de ver la forma que tiene un objeto. No solamente detectar el objeto, sino la forma, y si se mueve el objeto. Es decir, que eso, claro, es único. Por eso, para espantar a un murciélago, mejor que intentar herirlo o darle con algo, por ejemplo, dar palmas o hacer algún tipo de sonido. No, sí, si haces un sonido también le va a llegar, pero él lo que donde pone todo su sentido es en reconocer las ondas que él envía. Hombre, las que recibe también, evidentemente, pero las que él envía, porque las que él envía, él antes de dar la palma, él nos ha detectado dónde tenemos las manos, si está muy cerca. Y si las manos se están moviendo, no se están moviendo. Es decir, con un simple movimiento de mano probablemente deteste que hay un objeto bastante grande que se está moviendo delante de él, con lo cual huye. Normalmente los murciélagos no atacan, al revés, huyen. Evidentemente pueden chocar con uno cuando está metido en una cueva y aquello muy estrecho y vienen unos pocos y es que no hay prácticamente espacio, entonces pueden chocar, porque además el estrés del momento, pero normalmente no atacan ni van hacia nada. Con un simple movimiento es capaz de detectar probablemente antes el movimiento que incluso la palmada, ¿no? Entonces es un sistema, como digo, que les permite ver, en realidad ven. no ven con ojos, pero sí ellos son capaces de saber qué forma tiene un objeto que hay delante y si se está moviendo. Y no solamente un objeto, si hay un mosquito que se va moviendo, como de las delfines, estas ondas que saben detectar si hay un mosquito que va volando delante de ellos, porque tienen que ir a cazarlo. Claro. Así que es decir que el sistema es súper fino, ¿no? De detección de objetos en movimiento, como puede ser una mosca volando por el aire. Es decir, que son capaces de detectar por dónde va la mosca. Y qué forma tiene la mosca y dónde está la mosca, y si va para la derecha, que va para la derecha. Eso es como si vieran, porque eso se hace todo a una velocidad increíble, ¿no? Ese detectar eso a una velocidad increíble, ¿no? Y de hecho, bueno, cazan al vuelo, que no es que cazan animales quietos. Algunos son capaces de cazar animales quietos también, sobre hojas, pero la mayoría de los murciélagos que tenemos cazan al vuelo. Estas son las características genéricas de todos los mamíferos, todos los murciélagos, pero luego aquí en la parte de la Sierra de Grazalema tenemos varias especies, ¿no? Sí, bueno, los murciélagos en España podemos tener unas 26, 27 especies, uh-huh. Y en el Parque Natural tenemos 19 especies de esas 20 y tantas, es decir, tenemos un buen número de especies en el Parque Natural, ¿no? Como decía, son prácticamente iguales todos, es decir, no hay una gran diferencia, que unos sean fisurícolas, porque viven en fisuras, en pequeños huecos, entre la junta de dilatación de edificios, debajo de una teja, en huecos que vean en piedra. Después están los que tienen otro hábitat, ¿no? Como son los cavernícolas, ¿no? Que viven en cuevas, ¿no? Estos ya viven en cuevas más profundas, no es una grieta, sino una cueva profunda donde, bueno, pues forman colonias grandísimas, no viven solos, por ejemplo, en muy pequeños individuos en grietas. Y después están los forestales, que se llaman, o arborícolas, ¿no? Que viven en troncos de árboles, ¿no? En el interior de troncos de árboles, en árboles que están más o menos, bueno, deteriorados, podridos, en ciertos huecos, pues ahí se meten los arborícolas. Pero son prácticamente, los murciélagos de Grazalema son prácticamente igual que los españoles, los que están en España o los europeos. Es verdad que hay otras zonas donde en el trópico que se puede encontrar murciélagos de otras características, que son capaces de comer fruta, incluso de algunos casi de día, ¿no? Volar de día y cazar de día, ¿no? Pero los de aquí son, bueno, como digo, son prácticamente iguales, ¿no? Si me faltaba por comentar algo sobre las características, una cosa importante es que los murciélagos tienen un momento crítico en su vida y es la hibernación, cuando hibernan. Porque, a ver, hemos dicho que los murciélagos tienen un metabolismo muy alto, muy acelerado, necesitan grandes cantidades de alimento. Cuando llega el otoño-invierno, el número de insectos desciende bruscamente. Entonces no hay apenas insectos en la naturaleza, sobre todo en invierno. Entonces, ante esta falta de alimento, los murciélagos deciden hibernar. Deciden decir, oye, me retiro, no gasto energía. Entonces lo que hacen es ralentizar su ritmo cardíaco y se adormecen para tener un metabolismo totalmente lento, prácticamente reducido, y no gastar ningún tipo de energía. Entonces, hasta que no llega la primavera, o llegan temperaturas buenas, no dicen vamos a salir de esta hibernación y vamos a empezar a funcionar de nuevo, porque claro, si no tienen alimento a disposición, pues es imposible, ¿no? Y esto está relacionado muy curiosamente con su biología reproductiva. Uno de los problemas de los murciélagos, además de las alteraciones del hábitat, de que las cuevas cada vez tienen más presión de gente y demás, pero uno de los problemas de los murciélagos es que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, cuando tienen crías, tienen solamente una cría al año. Y pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en otoño se producen los apareamientos de los murciélagos. Uh-huh. Pero, y la hembra del murciélago es capaz de retener, digamos, el esperma del murciélago macho en su cuerpo sin fecundar a sus óvulos o a su óvulo hasta que lo considere necesario. Es decir, en otoño se aparean y durante todo el invierno la hembra murciélago es capaz de retener el esperma, y cuando vaya terminando el invierno o a primero primavera, dice, pues ahora es el momento de, digamos, de fecundar el óvulo que tengo para que mi murciélaguito, por decirlo de alguna manera, nazca cuando a mí me interesa, que es ya avanzadita la primavera, que es cuando hay un montón de alimento para él, para el pequeño. Hay un caso único, bueno, único, entre todos los murciélagos que tenemos, hay un caso que sí en otoño se fecundan y se aparean y se fecundan. Pero la hembra es capaz de detener el desarrollo del feto hasta la primavera. Porque es cuando le interesa que este único murciélago venga a la vida, porque si viene a la vida antes, pues puede que no tenga a su disposición alimento. Uh-huh. puede ser que venga un año muy malo y la primavera sea muy tardía. Y si los murciélagos pequeñitos nacen en marzo, como el que estamos aquí, como este marzo, que no hay apenas insectos, porque es que la lluvia, pues se va al traste, ¿no? Entonces, la hembra del murciélago es capaz de determinar cuándo quiere tener ese niño. Ese niño, ese murciélago, ¿no? Eso es planificación familiar, además son tonterías. Entonces, cuando ya ve que el tiempo va bien y que dentro de 40 o 50 días, que es la media de gestación de los murciélagos, dice, bueno, pues ahora voy a fecundar el óvulo y dentro de 40 o 50 días, cuando ya estemos avanzados a abril, por ejemplo, no sé, o cuando corresponda, pues, o mayo, pues ya van a hacer el murciélago. ¿Y solo uno en toda su vida? No, uno al año. Uno al año. Uno al año, no en su vida, uno al año. Tener una cría al año en la naturaleza puede ser un problema. Si comparamos con especies que están en peligro de extinción, vamos a suponer el lince. El lince puede tener hasta dos, incluso depende, puede tener algo más. O un águila imperial puede tener uno o dos, un oso puede tener uno o dos. Tiene un índice de reproducción mayor que los murciélagos. Hay algunas especies de murciélagos que pueden tener dos, incluso algunos que otros tres, pero la mayoría de ellos tienen uno al año. Con lo cual, es un problema. Puede ser un problema cuando estamos hablando de especies muy muy muy en riesgo. Hay veces que el caso cuando hay especies que tienen pocas posibilidades de supervivencia, lo que hacen es tener mucha descendencia para que alguno por lo menos llegue, ¿no? llegue vivo, porque ocurre que son muchos animales, ¿no?, que tienen muchísima descendencia, después mueren muchísimo. Las tortugas mismo, que ponen huevos en la playa, ponen 100 huevos, pero cuando eclosionan los huevos, entre que muchos mueren, otros se lo comen las gaviotas y pájaros que hay por el camino hasta que llegan al agua, otros que se comen en el mar, sobreviven muy poquito, ¿no? Pues en este caso no, en este caso animales que están, digamos, muy amenazados, con importantes riesgos sobre ellos, sin embargo tienen uno nada más, no tienen una descendencia muy grande. Los ratones, un ratón, ¿cuánto descendencia tiene? Tiene varias crías, bueno, muchas crías y al año puede tener varios partos, ¿no? Cualquier ratita, cualquier ratón, ¿no? Cualquier ratona. Entonces, estamos hablando de un ratón con alas, por decirlo de una manera, ¿no? Muy fríamente, pero... Entonces, sin embargo, es más reducido, ¿no? Sí. Es muy reducido capacidad. Su capacidad reproductiva. No sé si el hábitat en el que vive, yo creo que es por eso, porque su metabolismo no le permite hacer más gasto de energía. Claro. Entonces, como decía, es una cosa, pues ya digo, muy, muy interesante. De hecho, de las 19 especies que tenemos, hay 5 que están, bueno, todas están protegidas por la ley, todas están protegidas por la ley, todas están amenazadas, y hay 3 que están en el libro rojo de vertebrados de España, están catalogadas como en peligro de extinción, y 5 como vulnerables, así que son 8 que están con un riesgo de extinción importante. De hecho, todas tienen un peligro de amenaza porque, bueno, sus hábitats cada vez se ven más alterados, hay mucha presión en cuevas importantes donde había importantes colonias, presión de turismo, y entonces, bueno, pues eso les perjudica. El tema de que, bueno, de que viven en muchas viviendas antiguas, las reconstrucciones de viviendas antiguas también les perjudica. Bueno, tienen que buscarse la vida en otro sitio, pero bueno, se tienen que mover de una para otro. A lo mejor sea rehabilitación de viviendas en pleno invierno y en pleno invierno una colonia de murciélagos que tenga que salir desahuciados, por decirlo de una manera, pues, ¿dónde van, no? Es decir, pues, se mueren, ¿no? Entonces, por eso a veces está muy, parece que no, pero está serio el tema de la rehabilitación de viviendas antiguas, como haya murciélagos en un determinado sitio, ¿no? En un soberano, en un tejado, porque, bueno, están protegidos por la ley, ¿no? Hay quien dice, bueno, la rehabilito, no digo ni que hay murciélagos, ¿no? Porque tengo el lío montado. Es decir, porque están protegidos, ¿no? Están protegidos. Más salido de lo que parece. Y amenazado. En Grazalema tenemos, pues, ya digo, tenemos 19 especies. Hay, lo hemos comentado antes, 3 tipos, los fisurícolas, que hay 7 especies que viven en fisuras, en grietas. Los nombres, bueno, hay muchísimos, podemos comentar algunos, pero murciélago de ribera, murciélago enano, murciélago de borde claro, murciélago de montaña, tampoco... son todos muy parecidos, evidentemente hay diferencias en cuanto a tamaño, en longitud de las extremidades, en cuanto a la forma del hocico, que es un carácter también importante. Pero bueno, comentaba que eso, que hay 7 especies que son fisurícolas, que viven no formando grandes colonias, sino en grietas, en juntas de edificios, entre debajo de una teja, incluso los tambores de las persianas, ¿no? De donde se enrolla persianas se suelen meter debajo de un hueco de un muro, ahí, bueno, son fisurícolas. Después están los, como decía antes, los cavernícolas que viven en cuevas, que bueno, que estos forman, hay 9 especies de cavernícolas en Grazalema, en la Sierra Grazalema. Aquí estos ya suelen formar grandes colonias, pelotas grandes de murciélago. Cuando forman grandes colonias también tiene un problema, es que cuando hay un efecto negativo sobre una colonia pueden morir todos, no mueren, porque ahí está, cuando tiene todos los ríos que tiene, ¿no? El formar colonias, pero bueno, es verdad que hay una legislación que protege las cuevas en este sentido, sobre todo las cuevas que albergan murciélagos, ¿no? Y después están los, como decía, los forestales, que hay 3 especies que viven en los árboles, en la grita de los árboles, en huecos, en troncos, y hay uno, el Nóctulo gigante, que se llama, que o sea, está dejando ver bastante por la provincia de Cádiz y en la zona arconocales y doñana, es quizás el de mayor tamaño, tiene un antebrazo de unos 7 centímetros, quizás el murciélago más grande que hay en Europa. Se está dejando ver bastante pues en la zona arconocales, en Doñana, incluso en algunos parques y jardines de Jerez, en Sevilla, cuelgan de lo alto de la, sobre todo cuelgan de lo alto de las palmeras, se cuelgan de, aprovechando sobre todo las palmeras porque son hojas bastante anchas y bastante dilatadas, ¿no? Que le da un cobijo importante y se cuelgan de las palmeras y ahí pasan, no el invierno, porque el invierno quizás se refugian en otros lugares, pero sí cuando ya durante el resto del año, en primavera, verano, durante el día sí se refugian debajo de los de huecos de palmeras, ¿no? Se meten luego las palmeras debajo de la hoja, ¿no? Y es un nóctulo gigante, que como digo, el más grande de Europa, que es un murciélago bastante interesante por el tamaño, ¿no? Y por la cantidad de alimento que tiene que comer, porque si se come casi la mitad de su tamaño, mientras más grande sea, más insectos come y más beneficio pues nos produce. Los murciélagos era el tema que queríamos tratar también hoy en nuestro espacio Cuaderno de Campos. Nos agota el tiempo, nuevamente. Sí, bueno. Vamos a quedar aquí, agradeciendo como siempre a Manolo Canto que nos haya atendido en la sintonía de la mañana. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente antes de despedir, ya que estamos, y si no, pues... No, simplemente, bueno, que animar a la gente a que, bueno, se informe y participe en esta ruta solidaria, porque, bueno, creo que es muy interesante. La ruta solidaria, el Fuerte Villalengo-Brique, que se va a desarrollar el próximo 6 de abril. Nos quedaremos también con esa información y la recordaremos, por supuesto. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y buenas tardes.